La petenera se ha muerto. Poco después de las 4 de la tarde, en su casa de la calle Calatrava 20, muy cerca del monumento que recientemente le fuera dedicado en la Alameda, ayer falleció, a los 79 años, la genial cantaora Pastora Pavón Cruz, niña de los Peines. Desde hacía cerca de 3 años, Pastora padecía enajenación mental producida por una aguda afección de arteriosclerosis. De esta forma, no llegó a saber la noticia de la muerte de su esposo, José Torres Garzón, Pepe Pinto, ocurrida el 6 de octubre. La petenera se ha muerto. Y con la petenera han muerto esos cantes de bambas que evocaban muchachas campesinas de Aznalcázar, soñadoras de novios, y esas lorqueñas de los esquilones de plata y los bueyes rumbones. Con Pastora Pavón ha muerto, en fin, el más luminoso y trascendente capítulo del cante verdadero. 3/4 de siglo creador y definitivo, ya que Pastora empezó su vida artística a los 8 años. La niña de los Peines se ha ido. Ya no volveremos a verla. Pero sí quedan sus canciones. Y quedan las canciones en las voces de otros cantaores que cantaron como homenaje a esta genial intérprete del cante andaluz. En la voz de Antonio Mairena oímos, en este programa homenaje a la desaparecida niña de los Peines, Ya no vuelvo a verte. Ay, no sé, vuelven a juntar. allí te doy un río que me ponga considera, que me ponga considera. ¡Ole! Mi pedazón como el agua que no acaba de pasado, y a la orillita de un río me pongo a considerar. ¡Estoy bien! Ay, a mí y para en su agonía le juré no hablarte más. El cadáver de Pastora fue envuelto en un mantón de Manila. Pastora había nacido en San Román, en la calle Butrón 19, el 10 de febrero de 1890. Hija de padre y madre gitanos, toda su familia destacó en el cante. Su hermano, Tomás Pavón, fue un gran creador y estilista. Su hermano, Arturo Pavón, padre del pianista flamenco de igual nombre, un gran entendedor. Disimulando los documentos a causa de la poca edad, Pastora empezó a actuar a los 8 años en un café cantante de Madrid. Ahora ya es indiscutible la supremacía que ejerció en el cante dicho por mujeres y se advierte una gran influencia en otros artistas. A principios de siglo, formando pareja profesional con el guitarrista Niño Ricardo, actuó durante varias temporadas con Antonia Mercé, la argentinita, cosechando grandes éxitos en España y en el extranjero. Era la época en que cantaban Antonio Chacón, Manuel Torre, Francisco Lema, Fosforito, Trini de Málaga. Aunque cantaora enciclopédica, Pastora hizo con especial personalidad los tangos, la petenera y las saetas. De sus mejores años, del 20 al 30, quedan unas 40 grabaciones conservadas como reliquia por los aficionados. Actuó en aquel tiempo ante los reyes, al igual que haría más tarde ante el jefe del Estado, en una de sus visitas a Sevilla. Hace unos 35 años, Pastora se casó con el Pinto, a quien había conocido en el Araal. El año 40 se retiró del cante en un espectáculo de Conchita Piquer que se llamaba Las calles de Cádiz y del que formaba parte la malograda Maripaz. Pero años después volvió a las tablas cantando al final del espectáculo España y su cantaora, del que era figura principal su esposo, Pepe Pinto. Pastora fue doctora. Así le canta Antonio Mairena. Thank you. a que me la cure, porque me han dicho que eres doctora. Ay, garrotín, ay, garrotao, de la vera, vera, vera de San Juan. Pastora se ha ido. Ya no nos queda sino la amarga tristeza de una ausencia tanto tiempo presentida. Pero nos quedan sus canciones. Y nos quedan los versos que escribieran los poetas a esta mujer genial. Antonio Murciano escribió así a Pastora: que me la pongan delante. Como lo dice Pastora, no lo dice nadie el cante. Para pagarle al platero que engarce en plata esta voz, no hay en el mundo dinero. Merecía esta serrana, filigrana de primores, el trono de una sultana y una Córdoba de flores. ¡Qué noche de primavera! Se arrodilló el mosto fino a los pies de la solera, porque el cante es como el vino. ¡Qué señorío de fiesta! Le brindaron lo mejor de sus escuelas flamencas María Vargas, Terremoto, Fosforito, Juan Talegas, Pepe Pinto y El Morao y don Antonio Mairena. Córdoba, romana y mora se hizo flor, mezquita y trono para el arte de Pastora. Me la pusieron delante. Como lo dijo Pastora, nunca dijo nadie el cante. Aquella mujer tenía todavía escondido en su garganta el duende de Andalucía. Cuando Pastora cantaba, en su voz de bronce antiguo, el duende se le enredaba. Tientos, tangos, peteneras, y aquella mujer cantando por bulerías festeras, y aquella mujer llorando, como lloran hoy los grandes aficionados al recordar a Pastora. Al oír a Pastora. De mi moreno el cariño, lo mejor del mundo. Siempre en una maceta, la semilla del encanto, la flor de los míos le da. La semilla del encanto, la flor de los míos le da. Ahí tiene que tiene. Ahí una zambomba con cacao, Belén. Adiós no quiero, ya Dios no quiero, ay, mientras que vivo mi compañero. Ay, yo lo bonito, toma la chiquitita, quédame los garzones. Ay, toma la chiquitita, quédame los garzones. Peínate tú con mis peines. Mis peines son de canela. Quien se peina con mis peines, canela fina se lleva. Rafael Belmonte canta así a Pastora Pavón, niña de los peines. Por las esquinas de un viento que acaricia cuando sopla, se va perdiendo un lamento hecho mujer y hecho copla. Voz morena que se quiebra junto a la orilla de un río. Flamenca aguja que enhebra temblores de escalofrío. Voz gitana que se extiende por la tierra y por la mar. Grito muy hondo de un duende que nació para cantar. Voz de vino y voz de agua, voz de menta y de canela, voz de yunque y voz de fragua, voz de nieve y de candela. Peine de plata y limón, peinando a una cantaora rama del tronco pavón, y que se llama Pastora. Gran Pepe Pinto, esposo que fuera de la desaparecida Pastora Pavón Cruz, niña de los peines, también dedicó un álbum a su mujer y a su hermano Tomás Pavón. Hoy llega como homenaje también póstumo de Pepe Pinto a su mujer, su voz acompañado a la guitarra por el niño Ricardo. Thank you. canción. Fallecido la niña de los peines. ¿Quién sucederá a la cantaora de España? Cuando este programa, sencillo programa homenaje de Radio Popular, dedicado a la más grande cantaora de todos los tiempos, esté llegando a su final, el cadáver de Pastora Pavón será transportado a hombros camino del Campo Santo. España llora a Pastora, pero su voz está ahí, con nosotros. Yo. campana gitana. Que me la pongan delante. Como lo dijo Pastora, nunca dijo nadie el cante.